Bienvenido al episodio 3 del podcast Tomando un Café. Soy José Jiménez y en este episodio hablaré sobre una lista de deseos para Telegram. Esta lista de deseos serían 5 funcionalidades que me gustaría que implementase o que mejorasen funcionalidades que ya están añadidas. Las pondré, digamos, de menor importancia a mayor importancia, y estas funcionalidades están, digamos, pensadas tanto como desde un punto de vista de usuario como también de administrador de grupos y canales. Evidentemente algo personal, y seguramente algunas otras personas tendrán, le parecerán absurdas esta lista o tendrán su propia lista. Empezamos con el número 5, que en este caso sería implementar una funcionalidad que tiene un cliente que se llama Telegram Plus, que es la forma de mostrar tanto la información de los contactos, canales o grupos en pestañas. En el cliente oficial, digamos, todos los canales, contactos, grupos, voz, etcétera, va en una lista. Entonces no está separado lo que es por un lado canales, por otro lado grupos y por otro lado contactos, voz, etcétera. Quien haya probado Telegram Plus verá que eso está muy bien organizado y las notificaciones de mensajes van a cada pestaña. Entonces tú verás una pestaña solo y exclusivamente canales, otra pestaña de grupo, otra pestaña de contacto, otra pestaña de bot y hay una última pestaña que creo que son de mensaje o grupo anclado, me parece que es. Y lo llamo favorito, me parece. El problema de utilizar Telegram Plus, que incluso podría decir, bueno, pues en vez de utilizar el cliente oficial, utilizar Telegram Plus. De hecho, yo lo utilizo. El problema que le veo es dos. El primero es que tarda mucho en actualizar las funcionalidades que ya han sido añadidas en el cliente oficial. De hecho, tarda mucho, me refiero a meses. De hecho, hay todavía algunas funcionalidades que ya llevan meses implementadas en el cliente oficial y que todavía no se han implementado. Por ejemplo, cuando se modificó el reproductor de sonido o el reproductor multimedia, creo que eso que no se ha implementado todavía en el Telegram Plus y sigue estando como estaba anteriormente. También otro problema que yo le veo y que a mí me afecta bastante es que no hay Telegram Plus para el cliente de escritorio. No existe. Hay una versión para tablet, otra versión para móviles, pero el cliente de escritorio no está disponible. Y de hecho creo que no es una funcionalidad o algo que vayan a hacer en breve. Yo personalmente, los clientes que más utilizo es el del escritorio, sobre todo para escribir, digamos, los mensajes o las aplicaciones que pongo en los canales que tengo. Con lo cual esa es una funcionalidad que a mí me gustaría que implementasen, que no sé por qué no implementa el cliente oficial de Telegram. En la número 4 me gustaría una pequeña funcionalidad, o mejor dicho serían dos. La primera sería que hubiera una opción de marcadores, como digamos lo tienen los navegadores web. Yo cojo un mensaje, le doy una opción, lo marco y me gustaría que estuviera en un apartado de marcadores donde ese mensaje, para después volver a visitarlo porque me interesa el mensaje, escucharlo porque tiene algún enlace que me interesa, etc. No hay una opción de favoritos, digamos, marcadores en el cliente oficial. Tampoco lo tiene en Telegram Plus. Se pueden, digamos, anclar mensajes, pero creo que favoritos no. También se hace, también eso se puede hacer en el cliente oficial. No se puede hacer. Otra opción que me gustaría que implementas, que a mí también me afecta bastante, en este caso, desde el punto de vista administrador, yo utilizo lo que son las etiquetas en los canales. Es una forma, digamos, de tener organizado el contenido. Para quien no sepa, una etiqueta, básicamente una palabra con un ampersand delante. Y digamos que eso se convierte en una especie de enlace. Cuando tú pulsas, te va saliendo un listado de todos los mensajes que tienen esa etiqueta. Entonces es muy fácil moverte por los mensajes por una determinada filtro, digamos. Yo, por ejemplo, en el canal donde una aplicación tengo una etiqueta servidor, yo pulso y me va de las aplicaciones que tengan esa etiqueta puesta. Pues el problema que hay es que cuando tú pones una etiqueta, solo la puedes editar, como el mensaje también, hasta las 48 horas después de publicar el mensaje. Cuando pasan las 48 horas no puede editar ni el mensaje ni evidentemente la etiqueta. Pero yo, amigo de editar mensajes, nunca lo he entendido porque no dejan editar mensajes. pero hombre, editar etiquetas, que me pueda modificar una etiqueta o añadir una etiqueta nueva, un mensaje me vendría muy bien, porque algunas veces en algunas aplicaciones que he puesto he cambiado la etiqueta para identificarlo o he añadido una nueva, alguna categoría nueva que ha surgido de aplicación y me gustaría pues en aplicaciones anteriores ponerla. Y evidentemente si no se puede editar mensaje tampoco se puede editar la etiqueta, así que una funcionalidad que a mí vendría muy bien. La número 3 es un, digamos, un uso que yo estoy viendo últimamente y yo soy un ejemplo del uso que se le da a los canales. Los canales, como sabéis, es una forma para mí bastante eficiente de difundir información, pero ya la gente lo está utilizando de una forma más personal. Yo, por ejemplo, aquí este podcast se sube el audio en un canal, específicamente en un canal de Telegram. Yo también utilizo otro canal para, digamos, los podcasts, aquellos podcasts que, porque yo los podcasts me los descargo de cliente RSS que tengo en el ordenador, pero algunas veces alguno me apetece escucharlo porque salgo en la calle en el móvil. Entonces lo que hago, me lo envío a un canal que tengo privado de podcast y después lo escucho. Y como con la funcionalidad esta nueva, con la mejora del reproductor de sonido, de música que han puesto, que se salen en forma de listado, es muy fácil, con un listado va saliendo uno detrás de otro y es muy cómodo escuchar varios podcasts en forma de lista. Con lo cual digamos, mi deseo sería que en Telegram se pudieran hacer canales, digamos, como personalizados, en función del contenido que vaya a almacenar ese canal, porque hubiera unas funcionalidades. Por ejemplo, si va a ser un canal solo para albergar podcast, que pudiera, yo que sé, que te dijera cuáles son los que has escuchado, cuáles no has leído, etcétera, no sé. Una serie de funcionalidades específicas para los podcasts. Lo mismo si hay gente que he visto que utiliza también canales para digamos, enlaces. Yo tengo un canal y ahí voy enviando enlaces que después quiero visitar, yo qué sé, lo quiero visitar más tarde. Pues un canal personalizado donde se almacena enlaces. Lo mismo podría ser para imágenes. O sea, si quiero un canal para almacenar imágenes, pues que me pudiera, yo qué sé, hacer una galería de imágenes, que me pudiera retocar la imagen, etcétera. Canales específicos, porque he visto que los canales se están haciendo para diferentes usos personales. De hecho, ya hay varios podcasts, este no es el primero que yo lo que he hecho, lo han hecho ya otros, de canales de donde suben sus propios podcasts. Ya hay unos cuantos, por lo menos yo conozco unos cuantos. Con lo cual es una funcionalidad que a mí me resultaría muy interesante. Canales personalizados en función del contenido que almacenan. El número 2, hay una de las cosas que nunca, que siempre se ha tenido que mejorar, pero que al final nunca se mejora en el cliente, en cualquier cliente de Telegram. Eso es una cosa propia del Telegram, que es el buscador. Una de las cosas que yo, de las preguntas más habituales que yo veo en todos los grupos que yo estoy suscrito, es alguien preguntando si existe un grupo de determinada temática. Y siempre hay alguien que le dice pues sí, pues no, y si existe, pues le da el enlace. Y mi pregunta es, ¿y por qué no lo busca en el buscador? Pues simplemente porque es muy malo. El buscador, muy malo. Yo sé que la última actualización ha mejorado el buscador, pero yo, por ejemplo, una cosa que a mí me gustaría que implementase es separar por un lado lo que es buscar grupos o canales de buscar en mensaje. Porque ahora mismo cuando tú buscas algo te salen todos. Tanto en los mensajes, tú buscas alguna palabra o algo, por ejemplo, buscas Linux y te aparecen, digamos, los grupos o canales o posts, etcétera, que aparece la palabra Linux, pero también en los mensajes de los grupos y canales que estás suscrito. Pues yo lo separaría, porque muchas veces yo personalmente, generalmente cuando utilizo el buscador del Telegram, es para buscar algún tipo de grupo en función de alguna palabra, pues buscar Linux, buscar Python, etcétera. Lo que me interesa es el resultado, si existen algunos grupos, existen algunos canales de Python. No los mensajes que yo he escrito la palabra Python, no me interesa. Cuando yo quiero buscar algo, directamente me voy a ese grupo o ese canal y lo busco en ese canal por esa palabra. Pues el buscador, y otro problema que tiene el buscador, que por eso a mí eso sí que me repercute a mí mucho, es que es literal. O sea, yo busco Linux y nunca va a aparecer mi aplicación, digo, perdón, mi canal de aplicaciones de Linux, porque no aparece en su título la palabra Linux. Mi canal se llama de una aplicación, con lo cual cuando pones Linux no aparece. Entonces, para resolver esto, a mí una solución que se podrían dar es que en las descripciones de los canales de los grupos se pudieran poner etiquetas. Yo aconsejaría limitarla para que no venga algún listillo en su grupo y en la descripción ponga muchas etiquetas para que en toda la búsqueda apareciera su grupo o canal. Y por ejemplo, yo en mi grupo, sí que en mi canal, perdón, pondría Linux y aplicaciones, dos etiquetas, y entonces cuando alguien busque, por ejemplo, por buscador por Linux, podría aparecer mi canal. Lo mismo los de Python, pues lo mismo. Y también otra cosa que me gustaría que no entiendo muy bien por qué está, es que los resultados de las búsquedas globales están limitados a 3 resultados. Yo no sé si eso se puede quitar, no lo sé, o es que está limitado, el cliente no permite modificar eso, porque 3 resultados cuando yo intento hacer una búsqueda global, yo por ejemplo si pongo Linux me gustaría saber todos los canales o todos los grupos que aparecen que sean de Linux, no los 3, solo 3 resultados, algo que no entiendo muy bien. Y la primer deseo que tengo, que es una aplicación, digamos, una funcionalidad que a mí vendría de perla, es un servicio o aplicación que fuera un administrador de Telegram, no un cliente, un administrador. Por ejemplo, yo tengo varios canales y de hecho tengo un grupo, tengo este canal de podcast, también tengo un canal privado, como he dicho antes, donde almaceno una serie de podcasts que después quiero escuchar en el móvil, etcétera. Pues que hubiera una herramienta que pudiera gestionar todo eso, tanto los canales que estoy suscrito como los canales que administro. Porque yo, por ejemplo, en el tema de la administración hay ciertas cosas que yo hago con servicios externos que se pudieran integrar. Por ejemplo, un programador de envío de mensajes. Yo utilizo una página web que se llama Telegram Plan, que pondré el enlace en la nota de este podcast porque la verdad es muy útil. Que te permite, como su nombre, como he dicho antes, programar mensajes. De hecho, puedes decirle el mensaje, puedes decirle a qué grupo o a qué canal quiere enviarlo. Le puedes decir que aunque eso no utiliza de forma periódica, le puede enviar. Tiene una cuenta que es gratuita, que para mí es suficiente. Y también tiene una cuenta, digamos, de pago que no te pone ningún límite. La gratuita creo que tiene un límite de... Creo que son 5 grupos o canales que puedes programar envíos, creo. Y mensajes creo que son 100, no me acuerdo. Pero yo eso no llego a ese límite nunca, ni creo que llegue. Otra cosa que nunca, el canal, por ejemplo, de Python, de Aprende Python, que estoy utilizando es un acortador de URL. Simplemente porque sería más cómodo leer los mensajes cuando están las URL acotadas. Y también porque yo utilizo Bitly, y cuando te metes en la página de Bitly, cuando te abre una cuenta, te permite, digamos, generar los enlaces acortados, poner etiquetas para tener organizado, y te dice también cuando la cantidad de pulsaciones que reciben ese enlace, que la verdad que es bastante cómodo. Otra cosa que también he utilizado últimamente, de hecho lo tengo puesta en el grupo, es en el grupo de un día en la aplicación, es un bot que hay de estadísticas. Que la verdad que está bastante curioso, te envía una página web personalizada donde se ven diferentes estadísticas de usuarios activos, mensajes, etcétera. Pues todas estas funcionalidades, si estuvieran agrupadas en una sola aplicación, pues sería bastante cómoda. Más otras funcionalidades que podría, unas otras tareas para el tema de administración de canales y grupos, sería muy interesante. Esta, digamos, que sería lo que más me gustaría que implementase Telegram. Aparte, también podría servir ya también por una forma de de sacar dinero por parte o algún beneficio económico por parte de Telegram, aunque creo que eso no está en sus planes. También una como bonus, digamos, de en mi lista de deseos, lo que hay una cosa que siempre he visto en los grupos y que siempre se quejan es que cuando los grupos tienen un montón de mensajes, es bastante difícil seguir algún tipo de conversación y se pierde mucha información entre tantos mensajes. Yo una cosa que se podría implementar, porque por ejemplo tú puedes responder a una determinada persona cuando te interesa, luego solo habla a esa persona y digamos él te puede responder a ti tu mensaje y así se pueden enlazar varias respuestas y así digamos que se podría seguir una conversación. El problema es que entre las respuestas de uno y otro se puede intercalar mucho más mensajes de otras conversaciones o mensajes sin importancia, con lo cual si se pudiera activar una especie en el cliente de Telegram, un modo conversación, donde cuando tú lo activase, digamos, reconociera esa serie respuesta enlazada a modo de conversación que tendrían dos, tres o más personas, y él la resaltara y el resto, digamos, la ocultara un poco, y así podrían mantener una conversación, y aunque hubiera mensaje intercalado como los que tú estás, la conversación que tú estás siguiendo o que tú estás participando, está resaltada, sería bastante más cómodo para una persona de forma externa que no esté en esa conversación poder verla simplemente clicando y que el programa reconociera, digamos, la respuesta enlazada. Eso sería bastante cómodo y solucionaría el problema que he visto yo en muchos grupos sobre las conversaciones cruzadas, porque hay un montón de mensajes y se mezclan las conversaciones. Aunque tú respondas a un mensaje y él te responda a ti, cuesta seguirlo. Y esta es con esta funcionalidad, digamos, de bonus, pues voy a finalizar el podcast. Pondré, como he dicho antes, las notas del podcast, un par de enlaces que he dicho antes de servicio para que quiera probarlo. El Telegram plan está muy bien, yo lo recomiendo mucho. Y este audio, como los anteriores, lo subiré al canal de Tomando un Café. También, si queréis hacer algún comentario o decir vuestra funcionalidad que gustaría que Telegram implementase o las mejoras que le haría a las funcionalidades existentes, pues lo podríais decir en el grupo de Hundir la aplicación, que aunque un grupo privado, en el canal de Hundir la aplicación he puesto varias veces. Además, hoy, por ejemplo, he puesto el enlace para unirte al grupo. Pues finalizo este audio. Espero que os haya sido entretenido y nos vemos en el siguiente audio.